Aquí comienza Jazz, Palabras y Algo Más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. Desde King Oliver a Wynton Marsalis, desde las grandes bandas a los solos más emblemáticos, junto a Luis Herrera, escritor e investigador del lenguaje, desde las cruces en el litoral central, les damos la bienvenida a Jazz, Palabras y Algo Más. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto programa de Jazz Palabras y Algo Más. Les recuerdo que en el primer capítulo hicimos una retrospectiva evolutiva hacia el tema Night Train de James Brown, desde sus orígenes, qué otras composiciones lo habían desarrollado hasta llegar a esta composición de James Brown. En el segundo capítulo hicimos una revisión de distintas composiciones que revisitaban La Vie en Rose, esta canción popularizada por Edith Piaf y también mundialmente famosa por la versión de Louis Armstrong. En el tercer capítulo hicimos una conversación sobre creatividad con Gabrielle Hepburn, investigadora de la Universidad Wuppertal en Alemania, donde pudimos además hacer un playlist con las canciones o con los músicos y músicas preferidos y preferidas de Gabrielle. Y en este cuarto capítulo nos vamos a concentrar en el scat. Y aquí lo más interesante es que, si bien nos vamos a enfocar en el scat, que es esta particularidad sonora de a través de la voz, con sílabas y sonidos, ir jugando como si fueran también instrumentos musicales, o incluso onomatopélicos. Aparte de ser un programa dedicado al scat, naturalmente, como la reina del scat, es esta diosa increíble de la música jazz, que es Ella Fitzgerald. Es básicamente un programa dedicado a Ella Fitzgerald con algunos invitados especiales. Para que entendamos con más claridad entonces qué es esto del scat, vamos a partir con la misma Ella Fitzgerald, con una conversación en scat que realiza con una banda en el año 1974. Yeah. Fitzgerald. Si bien han existido muchos maestros y maestras del scat, Ella Fitzgerald es sin duda la más impresionante, sobre todo por la cantidad de registro silábico de sonidos que es capaz de elaborar e improvisar con mucha velocidad y con muchos matices además. Esta técnica del scat básicamente nació en el sur de Estados Unidos a principios del siglo XX, ya en 1911 se habla de algunas producciones de tono cómico relacionadas con el scat, personajes como Joey Sims o por ejemplo Al Jolson, o también el mismo Jelly Roll Morton, que es tan importante en la fundación del jazz, fueron grandes exponentes de este scat primigenio, de este scat primitivo. Jim Green también realizó algunas grabaciones en 1915-1917 con esta técnica. Naturalmente, como prácticamente toda la fundación del jazz, fue también Louis Armstrong el que hizo el salto cualitativo del scat, y a través de la composición que escucharemos ahora, de 1926, Heebie Jeebies. Armstrong fue pionero en popularizar el scat, nos podemos dar cuenta también que el registro de sílabas, el registro de sonidos que él ocupaba, eran bastante básicos, bastante reducidos en comparación, por ejemplo, como ya escuchamos, a Ella Fitzgerald. La Ella tenía una capacidad de improvisación y de swing extraordinario. Podía pasar de distintos tipos de sílabas a otro tipo de sonidos sin mayor pausa y jugando con distintas tonalidades de una manera magnífica. Aquí la escucharemos en una grabación en el show de Ed Sullivan junto al gran maestro Duke Ellington interpretando It Don't Mean a Thing. The Duke and Ella. So let's have a wonderful. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. Oh, it don't mean a thing if you ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I. De este programa podemos ir apreciando que no pareciera haber desafío muy grande para la ELA. La ELA encarna la música, no solamente el jazz, encarna el ritmo, encarna la armonía, encarna la melodía. En cada una de estas dimensiones de la música, la ELA es la número uno. Insisto, si pueden comparar el registro de Louis Armstrong y el registro de la Fitzgerald, podrán darse cuenta que la ELA es incomparable. Y estamos hablando de la ELA junto al padre fundador de prácticamente todo el jazz. Por supuesto que eso no significa que no hayan otros intérpretes que sean muy destacados en el arte del scat. Hay en particular un intérprete que no es tan reconocido, que no es famoso por sus composiciones, ni es tan reconocido en la esfera del jazz. Partiendo de la base que Mel Tormé era en principio también blanco. Y esto no lo digo solamente porque el jazz está asociado a la cultura afroamericana, sino que también haciendo un poco de referencia y jugando con la ironía con Sammy Davis Jr., que cada vez que se encontraba con un blanco que hacía scat, le mencionaba que su tipo de scat era un poco blanco, como si hubiera algo en el mundo afroamericano que permitiera una mejor o mayor expresión del scat. Algo hay, naturalmente, en la cultura que permite o que terminó asociando al jazz a la cultura afroamericana. Algo hay en ese ritmo, en esa relación que hay también con el movimiento, con el baile, con la música, con el tambor africano, etcétera, que puede dar cierta veracidad a la ironía de Sammy Davis Jr. Bueno, pero Mel Tormé es un tremendo intérprete de scat, es también fue en su momento un niño prodigio y tuvo una extensa carrera muy relacionada al jazz y a la televisión. Por consiguiente, los invito a escuchar de Mel Tormé una improvisación que homenajea a Ella Fitzgerald, al scat y al jazz en la Teletón norteamericana de 1991. Jerry has asked me to do some scat on the show tonight. Now, you know, when I started singing scat, ladies and gentlemen, this is back in 1907, I must tell you that life was simpler. It was a simpler America, a kinder, gentler America. And the guys would set me up, guys like John Corleone at the piano, Mr. John Lightham on bass, Mr. Donny Osborne at the drums. Great trio. And I would come out and sing whatever came to mind, like this. So easy, honest to God, nothing to it. But life got, in our country, got more complicated. I had to learn to specialize and to sing special kinds of scat for special kinds of people. For instance, when I roll up to the Warner Brothers studio in Burbank, as I do many times during the years, and walk into stage 9 to prepare to do a night court with Harry Anderson. Every time Harry's standing there like a traffic cop, he holds his hand up and he says, "You don't put one more foot on this stage until you sing some of my special kind of scat." Now, Harry is of Swedish descent. So when I sing scat for Harry Anderson, it comes out like this. Hornske volde, lolly bull. Lely, foldy, moldy, surdy, bitty, bitty, bitty, hoodly, bo. A looky, bloogy, biggy, flady, hoodly, horse. Lame, main, dolly, hoodly, boo. Lava, dava, sabba, lava, hoodle, doodle, bay. Siddly, hoba, doodle, boo, dee, doodle, do. It's ridiculous, I tell you. Look out now, one, two, three. Truth of the matter is that scat singing is an adjunct of jazz, as we all know. When you talk about scat singing, you have to talk about the one person on the planet who does it better than anybody. They call her the First Lady of Song. I call her the High Priestess of Song. She could do no wrong. She could do no wrong. She's been the greatest in the land since she sang with Chick Webb's band. I love her. I love her. I tell you people, I love her. Sweet and lovely Ella be good. Whoa, Ella. Ella be good to me. Our kind of music is sometimes misunderstood. Oh, Ella, Ella, Ella, you're so good for me. Some say jazz isn't sensible, but the way she sings it makes it comprehensible. Here's a bow to the great First Lady of Song. Ella Fitzgerald can do no wrong, like when she goes, bop dee ba doo da doo ba ba doo doo doo ba ba doo doo doo da ba doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo Tisket, tasket, I lost my yellow basket. Dixieland, that's jazz. Bebop, that's jazz. Swing bands, that's jazz. That's jazz. My kind of jazz. Ella's kind of jazz. Hop it over doom dee do. Hop it over doom dee dee do it. Hop it over doom dee do do do do do do do do do do. Ho dee doo doo doo ha, ho dee doo doo doo ha, ho dee doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Splappy, blippity, blam. Got any bebop fans in the audience tonight at all? Yeah, I got some raised hands. Listen closely, you'll understand every single syllable. Spadina, spadina, spadoo doo, dahina, hip, hip, she doo ba doo, da ul ya oot and flu ba doo, da see ba oot and dee garoot and dool ya doo da, ha dool ya doo da, ha zool ya doo da. Any Jewish bebop fans in the audience? This is for you. Heedle deedle dumbling, bulbic Satan, hoilic moiten zoil. Hemi, hemi, stoidel, zulge, boing, boing, salt, and heil. Hush, push, noidle, zush, zeedle, deedle, deedle, dum. If I were a rich man, what am I doing? Put away, boo ba doo boo ba doo ba doo ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Do-ba-do-ba-shabba-da-ba-dum. jazz, palabras y algo más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. A través de Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM, todos los sábados a las 19 horas y retransmisión los días lunes en el mismo horario. Jazz, palabras y algo más. No solamente un talentoso improvisador, sino que también un hombre performance y cómico, además, en su forma de presentar el scat o dar cuenta de esta improvisación en jazz. A continuación escucharemos una especie de testimonio en que se encuentra Sammy Davis Jr. y la gran Ella Fitzgerald cantando Wonderful. Lo interesante es que hay una especie de sketch en que Sammy Davis Jr. le cuenta a Ed Sullivan, del famoso show de Ed Sullivan en Estados Unidos, donde estuvieron los Beatles en los años 60, le cuenta que para él es un sueño el poder cantar con Ella Fitzgerald, oportunidad que nunca había tenido, y efectivamente se encuentran ahí en el escenario. Van jugando un poco de qué es lo que puedo hacer, dice Sammy Davis Jr. Y Ella Fitzgerald también habla, porque esta presentación está dentro del marco de un documental sobre Ella Fitzgerald, y ella también se indica a Sammy Davis Jr. como un tipo que estaba lleno de talento. Otra cosa por la cual nosotros podemos recordar a Sammy Davis Jr., aparte del scat, su improvisación y su sentido del humor, es a través del tap. Es un gran intérprete del tap, que es este arte de hacer percusión con los pies, con zapatos, con una plataforma metálica. Vamos a continuación entonces con Wonderful, de Ella Fitzgerald y Sammy Davis Jr. Now, I've never asked really a favor, but you know, Ella Fitzgerald, I know her. She's like family, you know, but I have never sung with her. You never have sung with Ella Fitzgerald? No, I could you fix it so I could sing a song with her? Right away. Could you do that? Right away, I'll take it. You're right truly away. A great and glorious man. Well, what can you say about working with Sammy Davis? He was just sensational because he was talent, what you call T-A-L-E-N-T. Can I tell you what, you sing and I'll let me watch you. If the water's nice, I'll jump in. All right. It's wonderful. It's marvelous. You should care. For me, it's awful nice. It's paradise. It's what I love to see. You've made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Ah, it's wonderful. It's my You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous with you. It's wonderful. Oh yeah. It is marvelous. Yeah, yeah. That you could care for. That you should care for. That you should care. of the great, a lot of youngsters here, when these youngsters grow up, and the people at home can say that they saw the two of you together, heard the two of you together, and are going to tag it off by saying, you're wonderful. Oh, you listen to him sing. That's it. Oh, I listen, I learn. Let's have a wonderful hand. Podemos apreciar que incluso hacia el final hasta Ed Sullivan se sintió animado a desarrollar un mini scat, probablemente inspirado por la presencia de estas dos monstruosidades de la música. Una heredera importante en el jazz de Ella Fitzgerald es Dee Dee Bridgewater, cantante aún vigente, una cantante actual, que también se caracteriza por desarrollar scat en gran parte de sus interpretaciones. Tiene una gran capacidad de improvisación. No obstante, me gustaría que invitarlas a que puedan poner atención en lo que ya he mencionado respecto al registro de Ella Fitzgerald. Si ustedes comparan el registro de Ella Fitzgerald, incluso en el registro de Mel Tormé o en el registro de Sammy Davis Jr., van a encontrar que juegan con una gran cantidad de sílabas y sonidos totalmente diferentes. Dee Dee Bridgewater, incluso en una autocrítica que ella desarrolla en algunas entrevistas, menciona que su capacidad de scat, si bien no tiene ningún problema en la improvisación, en entrar y jugar con los distintos ritmos que se van ofreciendo en la improvisación, ella reconoce que su registro de sílabas o su registro de sonidos es bastante escaso, sobre todo en comparación con estos grandes y estas grandes intérpretes del scat. Vamos, los invito entonces a escuchar con mucha atención. Me parece que en el contrabajo está Ray Brown, a la increíble Dee Dee Bridgewater con Bye Bye Blackbird de 1997 en el Festival de Jazz de Berlín. En realidad puede que haya exagerado en el o haya no menospreciado, pero sí, bueno, bajarle un poco los bonos a D.D. Bridgewater. Su registro en realidad es bastante amplio, no como el de Ella. No obstante, quizás lo que marca la diferencia entre D.D. y Ella sea el cómo combina estos sonidos entre sí. Es decir, la D.D. da la impresión que pasa mucho del ba, da, tu, la. En cambio, la Ella pasa de un ba, da a un grito estridente, a una imitación de Louis Armstrong, a una palabra que la va descomponiendo, etc. Aún así, el mérito de D.D. Bridgewater es tremendo. Hay un artista que en los años 80 comienza a hacerse muy popular, pero se hace popular no por el jazz, se hace popular por una canción que se llama Don't Worry, Be Happy, que es una interpretación de este artista en la cual él hizo todos los sonidos de la canción. Es decir, la percusión la hace él con la boca, con su voz, también con el chasquido de sus dedos, etc. Este intérprete se llama Bobby McFerrin. También ha sido invitado a innumerables festivales de jazz por su tremenda capacidad de improvisación con la voz, que realmente no lo acompaña a ningún instrumento. Si tienen la posibilidad de ver, por ejemplo, la inauguración del Festival de Jazz de Montreal del 2005, es un registro histórico monumental de la capacidad que puede tener un artista con su voz y la conexión profunda que puede llegar a tener con el público. En esa interpretación de la del 2005 de Montreal de Bobby McFerrin, se puede ver cómo durante largo tiempo y jugando además en un aspecto ya interdisciplinar con otros artistas, va creando, improvisando y jugando solamente con su voz y con la percusión de sus manos. Por ahí se le ve, por ejemplo, definiendo o jugando con cómo se hace una sola composición a través de la improvisación de su voz y una mujer que está en un trapecio, o con lo que él va improvisando con la voz, cómo va dialogando con un señor que hace tap. Recuerdo que en esa interpretación en particular utiliza un juego con Blue Monk de Thelonious Monk. En esta interpretación que vamos a escuchar a continuación, Bobby McFerrin se presenta en el Jazz Oz West Festival de 1984. Por ahí al medio, a ver si logran distinguir algunos acordes de Round Midnight. Por supuesto, todo a través de la voz de Bobby McFerrin. Blackbird singing in the dead of night. This broken wings and learn to fly. Better by your life. Did you well? They waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take this song in thy eyes and learn to sing. But by your life, did you well? Only waiting for this moment to be free. Play, her fly. You do play, hackbird, her fly. Get to the light of the top that night. Take these broken wings and learn to fly. Better for your life. But you will only waiting for this moment to arrive, to arrive. Blackbird singing to the dead of night. Take this dog in thy eyes and learn to sing. Better for your life. If you will only waiting for this moment to be free. Play a hackbird, her fly. Play a hackbird, her fly. Get to the light on the top of the dark. Play a hackbird, her fly. Play a hackbird, her fly. Get to the light on the top of the dark. Play a hackbird, her fly. Play a hackbird, her fly. Beauty,